tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan los especiales de Sur Sex and Roll Radio? Buenas tardes, esta tarde de domingo, y bienvenidos al segundo especial de Los Beatles sin los Beatles, René Venturoso. Así es, el segundo especial de Los Beatles sin los Beatles por Sussex and Roll Radio y La Fábrica de Mitos. Y ustedes dirán, ¿de qué se trata esto a los nuevos allegados? Bueno, pues es un programa donde ponemos muchas rolas de los Beatles, pero no necesariamente interpretadas por ellos. Sí, por los Beatles tal como el cuarteto que conocemos, ¿no? John, George, Paul y Ringo. Sino que tenemos algunas versiones solistas, posteriores, unas combinaciones o covers bastante interesantes, claro. Así es, pero ¿qué te parece si nos arrancamos una vez a lo que nos truje? Ya. Pues me parece muy bien, ¿con qué rolita estaría bien arrancar en esta transmisión entre especial y fantasma? Porque la estamos haciendo en vivo, pero como es un horario completamente anormal y emergente, pues a ver quién cae, al Messenger, al Twitter, al Facebook, para que estén en contacto con nosotros. Así es, pero el chiste también es que la descarguen, la escuchen y la disfruten en fabricadamitos.com. Pues, ¿qué te parece si nos arrancamos con Elis Regina, Golden Summer's Carry That Way? Ah, bien, una buena versión de la mejor cantante de Brasil, según los expertos. Pues bastante yacerona, potente, bastante buena versión. Ok, pues bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por La Fábrica de Mitos. Y que estamos en el especial de Los Beatles sin los Beatles. Que es lo mismo que al revés, ¿no? Exacto, así era. Once there was a way to get back home. There was a way to get back home. Sleep, little darling, you do not cry. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Tudo put amor. Tem que pôr amor. Compre o mundo inteiro, meu bem, se isso lhe deixa feliz. Vá morar no estrangeiro, meu bem, torrar os dólares do seu país. Você faz tudo por dinheiro, eu faço tudo por amor. Que grana é bom, eu sei que é, ninguém disse que não. Mas viver só pra isso não dá pé, até faz mal pro coração. Você só pensa em dinheiro, eu só penso em amor. Tudo por amor, eu faço tudo por amor. Tudo por amor, por amor. Ah, vender a alma por din-din pra comprar sua Ferrari. Sonho de consumo é tão chinfrim. Um belo dia cê vai se ferrar. Não me venha com seu money, que se dane, eu quero amor. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Alice Regina con Carry That Weight y después a Rita Lee con Can't Buy My Love. Dos buenas versiones de dos grandes cantantes, una que sí, brasileiras, que todavía una todavía es una leyenda viva bastante extravagante, la señora Rita Lee, ¿no? Así que es. Tiene todo un disco de versiones de los Beatles, rosa, rojo, etcétera. Es una señora, ustedes dicen, no, pues es una muchachita. Las grandes cantantes de Brasil son todas unas extravagantes, señoronas, ¿no? Y unas extravagantes, pero en fin. Pues a lo largo de esta emisión vamos a estar comentando algunos datos interesantes, 20 puntos que ustedes no sabían de los Beatles, que en general uno cree que ya lo sabe todo de los Beatles y que ya no se puede hacer nada, pero es increíble cómo siempre hay algo, siempre hay una nota de los Beatles, o sea, por eso surge también la idea de este especial. Sí, bueno, la idea había surgido un año antes, ¿no? Que a lo mejor ustedes pensarán, ay, estos oportunistas del mal están sacando su especial ahora que se estrenó el Rock Band Beatles y que se remasterizó toda la colección y que ahorita está de moda ser un Beatle y ser un Beatle con tu guitarrita heroica. Pero no, eso no es guitarrita heroica, es Rock Band. Pero se puede jugar también con la guitarrita. Ah, bueno, también. En fin. Ese no era el punto. Sí, ese era el punto. El punto es que siempre hay algo nuevo que se puede sacar de los Beatles. Increíble como pueda sonar, siempre hay algo que no se conoce. Exacto, pues resulta ser que todavía hay un puñado de canciones de los Beatles que siguen enlatadas. Sí, de hecho, una de las monerías que tiene el juego, según mi novio Danny Harrison, que estoy en exclusiva diciendo que somos novios, aunque él me ha pedido muchas veces que no lo diga en público, pero... Es que sí, ya tú no lo sabes. Puedes evitar. Sí, claro, a veces, ¿no? Es como la rola de I feel it in my fingers. Claro, claro, sí. Pero bueno, una de las gracias que tiene este juego es que según uno va avanzando en los niveles, puede llegar a sacar versiones o canciones inéditas de los Beatles, ¿no? Nada, ¿no? Sí, hay muchas leyendas urbanas acerca de este juego, que unas dicen que puedes sacar las canciones navideñas de los Beatles, sí. Otras los Beatles con Topollillo, ¿no? Los, o sea, hay muchas leyendas urbanas, pero... Bueno, pero resulta ser que, miren, una se llama Carnival of Light, que es una pieza experimental que se hizo. Luego, una improvisación de 27 minutos en base a Helter Skelter. Imagínate, 27 minutos de Helter Skelter, ¿no? Si Charles Manson se ponía violento con esa rola... Imagínate, 27 minutos acaba con el mundo, ¿no? No, pero yo creo que el músico que la pueda tocar durante 27 minutos estaría... Tiene una condición física muy buena, yo, ¿no? Creo que también, eran otros músicos de otras épocas. Por ejemplo, me acuerdo de las improvisaciones de Cream. Uh-huh. La Crema también hacía unas improvisaciones muy, muy largas, sí. ¿No? Pink Floyd también. No, pues de hecho, pues el ¿cómo se llama? El progresivo, con grupos como Camel, claro. King Crimson. Claro, eran... famosos por ese tipo de improvisaciones. Sí, tienen canciones de 20, 30 minutos cuando las hacen cortas. Exacto, sí. Pero bueno, estas son algunas de las versiones. Se habla también de una composición de John Lennon, pero que fue una colaboración con los otros tres Beatles, que se llama Grow Up With Me. Aunque esta canción ya fue publicada, creo que ahí la tenemos. ¿No? Sí, por ahí. Con un grupo que se llama The Postal Service, que uh-huh. hizo una versión para el disco de Amnistía Internacional. Make Some Noise se llama el disco. Pero en fin, siempre hay algo nuevo que se puede sacar. Ahí estarán los herederos esperando el momento. El momento en que digan, ay, como que han pasado 2 años y ya nos hablan de los Beatles. Sí. Saca una rola y como que Obama no resuelve esto de la crisis, entonces... Y mételo de relleno las otras. Claro, claro, sí. Bueno, o hagamos una compilación, pero ya oficial, de Beatles Kids. Metemos ya los Submarine y iFly Fire. Sí, es increíble también la cantidad de compilaciones que existen, ¿no? Había una que se llamaba Love Beatles o algo así, que eran todas las canciones de amor. Number One. El Number One. Ese disco está medio flojo, ¿no? Uh-huh. Es chistoso como son los puros éxitos. Pero no tiene el mismo punch. No tiene el mismo punch, sí. Porque bueno, sí triunfó porque, bueno, son los éxitos los que hicieron número uno, pero populares. Pero es que también deja de fuera muchas rolas excelentes de los Beatles. Sí, para los fans como que no era precisamente satisfactorio, ¿no? O, por ejemplo, el que para mí fue la gran sorpresa de mi vida, fue el Love, precisamente, que hicieron con el Cirque du Soleil. Ajá, sí, que, muy chido. Que yo esperaba que fuera una porquería, como muchas compilaciones que se hacen, francamente. O pero, como la película esta de Across the Universe. Sí, pero yo lo compré por no tener la colección incompleta. Y ahora es uno de mis discos favoritos de todo el mundo, ¿no? Sí. Bastante bien realizado. Sí, tenemos aquí a nuestro buen amigo, perdón. Tenemos aquí a nuestro buen amigo, Christoph, que nos manda saludos porque está escuchándome. Ay, saludos. A lo mejor tú eres el único sobreviviente de este domingo. Saludos con mucho cariño. Claro que sí. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, perfecto. Otra sesión rock and rollera. Otra sesión rock and rollera bitlera versionada. Uh-huh. ¿Cómo qué se te ocurre que podemos poner ahorita? ¿Qué te parece si nos vamos a algo así como versiones más raras en español de los Beatles? Versiones raras en español. Ajá. Perfecto. Esas que dan nostalgia a muchos niveles, ¿no? Exacto, porque están en español y aparte no nos tocaron. Y pues resulta ser que hay ciertas bandas mexicanas que hacían mejores versiones, pero solo de poquitas rolas. De los Beatles nunca lo lograron. Claro, aunque es de los discos más famosos del Metro, ¿no? Que siempre anuncian, ¿no? Se va a llevar su disco de la colección de los Beatles en español. No, pero yo puedo garantizarles que estas rolas yo las conseguí. Claro, es más, tú fuiste el que armó la compilación que se ve en el Metro, por exacto. supuesto. Y pues bueno, esto sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles. En Fábrica de Mitos. ¿Y Conexión Rock? No. No, en Conexión Rock no, pero en Fábrica de Mitos sí. Es lo mismo que al revés. Yeah. Benny Lane es la ilusión que siempre anhelé, el amor que desde niño sueño yo. Y siempre que me ve, me dice ella lo. Cuando habla en su voz como una música, tiene gracia inigualable al andar. Hay algo en su mirar, pues sus ojos son como el mar. Benny Lane, yo ya sin ti no puedo estar. Ese cielo azul muy alto está, por siempre hasta el final. Benny Lane, tu amor a mí nunca me lo... cantar. Ese cielo alto está por siempre hasta el final. Ven y leen tu amor a mí, nunca me lo darás. Me conformo con mirarte al pasar. Si al mirarte eres feliz, yo seré también. Cuando habla en su voz como una música, tiene gracia inigualable al andar. Hay algo en su mirar, pues sus ojos son como el mar. Penny Lane, yo ya sin ti no puedo estar. Ese cielo azul muy alto está por siempre hasta el final. Penny Lane, yo ya sin ti no puedo estar. Ese cielo azul muy alto está. Mas yo sé que tienes razón, culparte tu traición. Si perder ya me tocó y mi afán ya se murió. Por Dios, vete ya. Si caí, ¿por qué? En ti quise confiar, mas ya ves, no está. Llama del amor. Si atrás quedé de ti, no creas lo que así he de vivir. No vayas a pensar que muy triste quedaré. Verás que muy pronto encontraré otro amor. Si atrás quedé de ti, no creas lo que así he de vivir. No vayas a pensar que muy triste. Hoy vencí a Dios y que te vaya bien. Si caí me levanté. Far sex and roll. Sabemos, lo que no te estás escuchando. Surf, sex and roll. Estamos de vuelta, escuchamos a los Freddys con Penny Lane y a los Babies con If I Feel, en este que sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles, y tenemos un bonito mensaje a mano de Fonema. Bueno, sí, estábamos escuchando esas canciones que creo que en el español perdieron romanticismo y ganaron dolor, pero pues hay que aprovechar para saludar a Anaí, que... Pues que Christoph, que es nuestro querido fan, nos está escuchando y nos está compartiendo que la ama y que es el sol de su vida y que es su novia y que Anaí, hay que cuidar a los hombres porque ya están cada vez más escasos, ¿eh? Pues ahí está, muchas gracias por escucharnos, Cristófian ahí, y los saludos están a mano del día. Ya saben que aquí es su programa. Y creo que, fíjate qué chistoso, porque ella nos está escuchando y como solo tenemos dos escuchas, pues es técnicamente una cita esto, ¿no? Exacto, exacto. Y también tenemos otra cosa curiosa de los Beatles, que a lo mejor muchos no sabían. Yo no sabía hasta que leí esto. A ver. Y es, los Beatles, o al menos la mitad de ellos, cantaron con los Rolling Stones. Lennon y Paul dieron los coros de We Love You en el año 1967. Así es. Sí, pues es curioso cómo debe ser difícil ser un Beatle, ¿no? Porque estos individuos siempre querían hacer colaboraciones con otras bandas, uh-huh. Pero como tenían un prestigio y un sello disquero y todo lo demás, no el dejaban. Problema era que no los dejaban. Por ejemplo, este caso es muy famoso, el de George Harrison en particular, que siempre andaba metiéndose con otras bandas, pero que firmaba como el ángel oscuro o el ángel de una cosa así. Sí, se cambió el nombre para poder actuar. O, sobre bueno, todo más bien, con Cream, interpretar. Con su amigo de toda la vida, Eric Clapton, amigazo. De esos que hasta bajan novias. Exacto. Así de esos, no, hasta se prestan la novia. Se prestan la novia, pues sí. Ahí colaboraba mucho George Harrison y Lennon y Paul sí estaban. O por ejemplo, John Lennon hace un coro en Fame de David Bowie, uh-huh. Él es la voz que empieza a hacer Fame, así. Uh-huh. Y pero no pueden firmar esas colaboraciones por cuestiones de copyright y de contrato. No, más bien de contrato, de copyright, sí. No, de contrato, de que las disqueras con sus contratos leóninos. Claro, no pueden prestar no a los dejaban, artista, no los les dejaban. Daban permiso. ¿No? Ahora ya los artistas ya aprendieron que pues, oye, pues es mi música, es mi. Esa es mi voz, préstame mi voz, ¿no? Sí, oiga, no. Y pero también resalta de que se suponía que todo el mundo decía, no, los Beatles y los Rolling Stones son como rivales, ¿no? Claro, con Elvis también hubo una rivalidad, así ¿no? Es. En los inicios. ¿Con quién más hubo una con rivalidad? Los Beach Boys. Con los Beach Boys. Ay, yo una vez vi un especial en algún canal de música que los Beach Boys decían, ay, pues sí, éramos rivales. Pero la verdad es que tanto los Beatles nos imitaban como nosotros a ellos. Sí, ya ves, ahí los coros. Sí, sí, seguro. Y los Beatles eran muy vocales. Sí, entonces, claro. Y los Beach Boys dijeron, no, vamos a meter más instrumentos y experimentar. Sí, ¿no? Vamos a ponernos psicodélicos. Así es. No, estuvo muy raro eso, pero también lo más chistoso de todo fue la respuesta gringa, bueno, la respuesta prefabricada gringa hacia los Beatles. Sí, claro. Los famosos Monkeys. A mí me pasó algo muy curioso en Australia una vez. Iba yo en un automóvil con personas de 50 años, en promedio 50 o mayores de 50. Ajá. Y empezaron baby a transmitir. Baby boomers. Sí. Empezaron a transmitir alguna rola de los Beatles y yo empecé a cantar y le dije, estuvo la música, yo estaba muy prendida. Ajá. Y ellos así como de, sí, son los Beatles, ¿verdad? Y yo sí. Y después pusieron una de los Monkeys y ya, pues todo normal. Y luego pusieron a los Animals, uh-huh. Y todo normal. Y después dice uno de ellos, ay, parece que hoy todas las transmisiones del día son de los Beatles, ¿no? O sea, para ellos era todo igual, no los distinguían. Es música oldies, es Beatles. Claro, todos son Beatles. Pero en fin, entre los otros datos... Me acordé de una anécdota, de los Monkeys y los Beatles, de cómo Marge llevaba su... En un episodio de Los Simpsons llevaba su pequeña loncherita con los Monkeys. Ah, claro. Y le dice a una compañera, ¿sabías que ellos no componen sus canciones? Y ella, no es cierto, miren. Sí. Claro, claro. Pues cada quien tiene sus saltitos, ¿no? Pero, bueno, entre otras cosas también resalta el hecho de que, además de las colaboraciones que tuvieron, los Beatles escribieron sus canciones y se dice que también escribieron canciones para otros. Alguien más, o sea, ¿no? Claro, no podían cantarlo todo o a lo mejor pensar en la canción, soy mejor en ti. Sí, claro, yo creo que sí tenían un giro muy particular, ¿no? Los Beatles, y que a lo mejor había canciones que en sus álbumes no cabían, uh-huh. Pero pues que de puntada a lo mejor se lo podían dar a algún otro intérprete, ¿no? Por ejemplo, From a Widow, que le cantó Billy J. Kramer and the Dakotas, One and One is Two con los Strangers. Sí, claro, y además Step Inside, Love y It's For You de Cilla Black. Y Come and Get It de Badfinger. Este grupo Badfinger sí fue muy, muy apoyado por los, uh-huh. Beatles. De hecho, salen ahí casi de extras en el concierto de Bangladesh. Exacto. Y creo que son de la disquera de los Beatles, ¿no? Ajá. Están firmados con Apple. Pues sí, entre eso otros, de Apple, ¿no? También da para como otro bloque. ¿Qué te parece si nos vamos a rola? Sí, perfectamente. Pues para este bloque de las colaboraciones y de la cooperación. Ah, mira, ya sé cuál vamos a poner. Exactamente esa que tienes ahí, de Ringo Starr y Don't Go Easy. Porque hay muchas leyendas negras acerca del primer disco de Ringo, que, ajá, se llama precisamente Ringo. Una de las leyendas negras es que los Beatles se separan y que todos se quedan muy sacados de onda, ¿no? Y Paul McCartney dice que él entró en depresión después de que se separaron los Beatles. George se lanza a todo esto de Bangladesh, pero más bien como que sin ninguna intención de fama. Así es. Y el primer Beatle que realmente se puso a trabajar en un disco fue Ringo. O sea, él sí, desde que salió, empezó a hacer su proyecto solista y todo lo demás, con Emmy, me parece. No estoy segura con quién hizo las colaboraciones. Pero Paul se la pasa deprimido y cuando sale de la depresión dice, no, sí, ya, quiero grabar un disco. Y se las amañó para terminar su disco en friega y además para que lo lanzaran antes que el de Ringo, lo cual fue una muy mala pasada porque, pues, incluso dentro del mismo grupo tenía mucha más popularidad Paul y pues le echó a perder la fiestecita, ¿no? Aún así, todos los Beatles le dieron canciones a Ringo para ese primer disco. Y esta It Don't Come Easy es la única del disco que viene firmada solamente por Richard Starkey. Pero el rumor es... ¿Saben quién es Richard Starkey? Sí, estaba hablando de él hace 5 minutos. Es uno minutos. Que usaba unos anillotes y que tocaba la batería en los Beatles. Entonces, la leyenda cuenta que esta canción en realidad la escribió en colaboración con George Harrison, pero que George, de buena onda, le dejó que la firmara solo como para que pasara la historia con su rola, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son rumores, son rumores. Visto Ringo, como nadie lo quiso. Y bueno, esto sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles. Ay, perdón, eso me pasa prejuicioso. Por Radio Fábrica de Mitos. Y Surse San Roll. Y ya, que es lo mismo que al revés. Exacto. Debe ser horrible tenerme y después perderme.

Estamos de vuelta, escuchamos a Ringo Starr con It Don't Come Easy y después a John Lennon con Come Together. Sí, que esta es una canción Beatle, con un Beatle, pero pues sin el resto de ellos, ¿no? Así que es, ya, entonces es un Beatle sin los Beatles. Pero esta es además una de las mejores actuaciones de John Lennon. Es un disco legendario, el Live in the New York City. Ajá. Tiene su DVD, tiene su disco y que es uno de los grandes momentos de. Y hasta ya van a sacar un Guitar Hero. Y tienes que gritar, ¿qué pasa, New York? No, pero ahí en esta versión de Come Together no se escucha la participación, que la verdadera colaboradora en ese disco es Yoko Ono, que está haciendo un par de rolas y toca el teclado y demás. Y afortunadamente no se escucha en esta rola porque de verdad que la señora no me parece que tuviera talento musical. No, ¿tú como qué opinas? Que, la amaba demasiado, como, a ver, viejita, te vamos a cantar juntos, ¿no? A ver, si gorda. Soy tan famoso, sí, que no importa que cantes mal, a la, sí, gente le va a gustar. Sí, y ya cuando estaba en el estudio, ay, él creía que todos la veíamos con los mismos ojos, ¿no? Que ¿por él? ¿Qué lo hice así? Y ya hasta lo convencieron, no, bájale un poquito, bájale dos rayitas a su desmadre. Sí, ¿no? Porque aparecen varios discos. De hecho, sí. Después, cuando fue solista, era la Plastic Ono Band, ¿no? Donde tocaba Yoko Ono y otros personajes. Pero, híjole, bueno, uno siempre le tira mala onda a Yoko. Sí, pobrecita Yoko. Y siempre existe la leyenda negra de que se separaron por Yoko y todo lo y demás. Su culpa. Yo no lo creo, ¿eh? No, fue como una gotita que derramó el vaso. Yo, sí, no, más bien, pero ya tampoco no es para que fuera monedita de oro caerle bien a todos. No, pero yo creo que estos últimos discos sí se escucha muy, ya las canciones muy separadas, y sí se te relacionan todas con lo que harían después en tus carreras como solistas, ¿no? Exacto, porque acuérdate que, como aquí mismo dice, que el Heartbreak Night, pues, la mayoría de las canciones, más bien todas las canciones, son una colaboración de Lennon McCartney. Y ya después en los siguientes discos empiezas a ver. Sí, se va perdiendo, ¿no? ese toque de la fusión, de la mancuerna. Mancuerna. Y después ya cada quien está haciendo sus composiciones cada vez más personales, ¿no? Y eso se va volviendo evidente. Me parece que desde el Sargento Pimienta, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, hablando de Sargento Pimienta, por cierto, es el disco de los más mitológicos. Revolucionó no solo la música del rock, el diseño, sino del el diseño del disco, el marketing, el hecho de que se incluyeran las letras. Pues el álbum fundacional fue precisamente el Sargento Pimienta, ¿no? Y también otro dato curioso que me parece que poca gente se lo sabe. ¿Tú sabías que a Tintán lo invitaron a aparecer en la portada del Sgt. Pepper's? No sabía, ¿cómo es eso? Sí, pero él rechazó porque dice, yo no me meto con muchachos rock and rolleros. Ah, sí, de plano. Así, pues la mala fama que tenían los Beatles en México, pues le llegó a los malos a los oídos de Tintán. Pues lo que yo sabía era que Mae West, una diva, una actriz que aparece en esta portada. Ajá. Cuando le pidieron aparecer, ella dijo que no, pues que ella era una diva y era una rompecorazones, que ella por qué iba a pertenecer a un club de corazones solitarios, ¿no? Ajá. Y le tuvieron que escribir una carta donde le explicaran los motivos del disco y ya con el tiempo ella aceptó, pero sí hubo mucha gente que tuvo ciertas reservas para aparecer en la portada de este disco, uh-huh, ¿no? Igual también pues Hitler, Jesús y Gandhi. Y Gandhi querían ponerlos en la... Bueno, portada. John quería ponerlos, que ya estaba, sí, ahí de loco, de transgresor. Sí, ya toda la transgresión. Sí, entonces quería invitar a estos bonitos personajes, pero pues yo creo que ya no les llegó este mail, ¿no? Uh-huh. Sí, no, yo creo que Gandhi estaba ocupado en otras cosas. Pero dicen que sí hicieron las siluetas, ¿no? O sea, que la disquera dice que las siluetas sí existieron, uh-huh, pero que por cuestiones ahí de ideología, pues ya no... Para evitar problemas, de miedo, más bien, ¿no? Bien, uh-huh. Miedo de la disquera. Sí, claro, ya no aparecieron. Bueno, pero además, en este disco, el Sargento Pimienta, hay un montón de chistecitos, ya empezaba a cargarse este humor de John Lennon. Por ejemplo, no sé si te das cuenta, a lo mejor sí, al final del último track hay un minuto de grabaciones que están así cortadas, uh-huh, y superpuestas, y luego hay un minuto de grabación de un silbato para perros, ¿no? Con audífonos sí se llega a percibir un poco en este último track que, uh-huh, que pusieron el silbato para perros a solicitud de John específicamente, ¿no? Para y que también, las mascotas también disfrutaran la música. Claro, y también hay como varios órdenes que vienen en el disco incluidos de, usted debe escuchar el disco así porque así es como lo quería John, y lo debe escuchar en este orden porque así lo quería Paul, etcétera, ¿no? Es un disco curioso. Sí, es un disco que puedes jugar como si fuera un Lego. Sí, ármelo como usted quiera. Exacto. Y además, bueno, entre los datos curiosos de este disco está que al final de Strawberry Fields Forever, ahí viene en ese disco, ¿sí, verdad? Sí, sí. Sí. Se puede escuchar, bueno, dice la leyenda que se escucha que se escucha, yo enterré a Paul, ¿no? Ajá, que John dice, Library Paul. Dice que dijeron que eso dijo John. Pero realmente dijo. Realmente dijo cranberry sauce, ¿no? O sea, usa salsa de arándano. Salsa de arándano. Pero eso ha hecho creer a muchos fanáticos toda esta leyenda negra de que Paul está muerto desde el tercer disco y que el Paul que está no es el Paul y que el que clon. Se casó con la modelo ya quién sabe quién es, ¿no? Pero en fin. ¿Qué te parece si nos vamos a rock and roll? Perfectamente, René. Pues vamos a escuchar una versión precisamente de Strawberry Fields, ¿no? No la de Sargento Pimienta, pero una gran, gran versión. Así es. Yo me acuerdo mucho, una como anécdota, que yo llevé a mi grabadora al salón de casas ahí, prepa, y puse unas rolas de los Beatles, ¿no? Y se me acercó un amigo. Oye, ¿qué esa no la tocan los Fabulosos Cadillacs? Entonces yo me di de topes en la cabeza toda la clase. Donde lo sí, claro. No, muchacho, es al revés. Es al revés, exactamente. Esto es el especial de los Beatles sin los Beatles. Por Fábrica de Mitos. Y Sor Sex and Roll. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Regresamos, escuchamos a los fabulosos Cadillacs con Strawberry Fields Forever y después a Salsa Kids con She Loves You. Bueno, es parte del disco Salsa Kids. Sí, una buena versión, bastante guapachosa, ¿no? Alegre. Pero bueno, yo me parece recordar el otro disco de rap en salsa, que no es tan bueno, fíjate, como no, este. No está tan no está guapachoso. Tan, se dejaron ir por el puto, pero con pura camiseta de Celia Cruz y otra banda. Creo que también sale este Willy Colón. Willy Colón, Oscar de León, Oscar unos de cuantos León. Famosones. Pero no, no me parece que no sea tan bueno necesario. Como el del Beatles. Para Beatles. De Beatles, por supuesto. ¿Y qué más? Seguimos con las notas curiosas que nadie sabía de los Beatles. ¿Usted se sabe los nombres de los Beatles? A ver, por favor, dime los nombres de los Beatles. Pues son John, George, Paul y Ringo, ¿no? A ver, con todo y apellidos, por favor. Híjole, me sé de dos, pero no de todos. Me sé es John Lennon. A John Lennon. Paul McCartney. Paul McCartney, George Harrison y Richard. Richard Ringo. Stavrosky, o Ringo Starr, como tu nombre de rico, ¿no? Pero no son sus nombres completos, por lo menos de dos. Así es. Bien, que Paul también se llama James. James Paul McCartney. James Paul McCartney. No, no lo sabía. ¿Y el nombre de John? Es Winston, ese sí, el que le pusieron así por Winston Churchill, la parte de todo patriótico. De la Segunda Guerra Mundial. Pero que después él, de manera muy ingrata, se casó con una japonesa y se cambió el segundo nombre. Sí, claro, ¿no? Se cambió el segundo nombre por Ono, que era el apellido de su mujer. John Ono Lennon. O Lennon, como le dicen a veces en algunos lados, ¿no? Pero sí, este es uno de los datos curiosos que mucha gente no sabe, pero que uno que es Beatle maníaco desde los 5 años. Así es, queremos mandar también un saludo a Christoph, que está aquí dándonos. Bueno, nos está escuchando, ¿no? Nos está escuchando y además yo no identificaba bien quién era, pero eres un cuate bien talentoso. Yo te sigo en las crónicas de Guadalajara. Fíjate, siendo ambos obreros de la fábrica, no te ubicaba, pero bueno, pues ahora duplico mis saludos, que es muy talentoso, te admiro. Yeah, exactamente, exacto, y muy pronto va a haber más colaboraciones por parte de él y gracias a él. Exacto, y qué bueno que sigamos pues dando liada a toda esta gente que está haciendo un trabajo interesante y que de pronto no tiene todos los foros para publicarlo, ¿no? Pero bueno, sigamos con los Beatles porque ya nos estamos desviando un poco y tanto de colaboraciones creativas y otro tipo de cosas. Entre los datos curiosos que tenemos es el único sencillo de los Beatles que fue lanzado con créditos a otro músico que no era estrictamente un Beatle fueron dos, Get Back y Don't Let Me Down, ¿no? Con Billy Preston. Con Billy Preston, un maestro, ¿no? A mí me parece genial. A mí genial. Me encanta sus tecladitos. Sus tecladitos y el feeling que tiene, bastante bueno, ¿no? Y dicen que a él George Harrison lo invitó a colaborar precisamente para ya, con exacto, ya había estas tensiones, estas cuestiones. Pero entonces, yo nueva carne al matadero. Exacto. Mira que tengo a Billy Preston, pídele a él. Sí, más bien ya cuando estaban así de que no te hablo, no te hablo, y que she loves you, yeah, yeah, yeah, no, she doesn't, she doesn't. Ya, sí, ya llegaba mejor Billy Preston y ya. Miren, traje un negrito. Sí, rompía el silencio incómodo, ¿no? Y traje un músico muy talentoso y resulta que pues nos va a hacer pasar unas horas. Exacto. Y bueno, creo que fue de las grandes colaboraciones que le dieron un buen toque al disco Let It Be. Y que después fue otro de los nombrados quintos Beatles. Sí, sí, sí, muy amigo de George Harrison y que estuvo también después en Bangladesh. Y que colaboró justamente con Ringo en el primer disco. Uh-huh. Gran músico Billy Preston, que es mucho campeón, ¿no? Sí, ya tiene como... No, no tanto, como... Bueno, años, no sé, ¿no? Sí, una cosa así. Es un poquito Beatle, que ya ni a poner, que... Sabes, el otro quinto Beatle, ahora sí me uno puede ser el productor, ¿no? Sí. Es como el quinto Beatle es. No, el quinto Beatle es precisamente este hombre que está produciendo, bueno, produjo con su hijo el disco del Cirque du Soleil. Y además en esta nueva versión le agregó una nueva sección de cuerdas a guitar Gently Weeps. Que siga la canción y que además cuentan las leyendas que John, por ejemplo, en sus composiciones, él decía, ah, sí, te dejo la melodía, te dejo la letra, tú hazle el arreglo, ¿no? Entonces sí, sí fue George Martin. Sí, exacto, George Martin y su hijo ahora que es, no sé, Martin Jr., no sé. George Martin Jr. No se llama George Martin, pero sí. O Mini Martin. De hecho, este Junior está colaborando también en el juego que acaba de salir. Ah, sí, en el Beatles Rock Band. Claro, y que se ha metido mucho con las cintas viejas a hacer mezclas interesantes. Pueden ser quinto y hasta el sexto film, ¿no? Así es. Esa es otra que todo mundo se pelea. Bueno, no todo mundo, sino que todo mundo pelea por identificar al quinto film. Al pero quinto film. Pues para mí es George Martin, sin duda, ¿no? Claro. Bueno, y aparte hubo otros, ¿no? Otro quinto y sexto, es exacto. Y el ex baterista, que siempre se me da su nombre antes de Ringo. Sí, a mí tampoco me pasa recordarlo así muy bien. que fueron los que empezaron en la caverna, cuando todavía les aventaban botellas y todo, pues ellos fueron el primero y el segundo, pero en salir, ¿no? Ya después no se quedaron. ¿El baterista de los Beatles siempre fue el primero en salir? Sí, claro, pero bueno, eso ya lo... Eso ya es otra nota. Es como otra historia, con de lo que viene más adelante. ¿Y qué te parece? Pues ya, rock and roll de una vez. Otro rock and roll. Pues claro. Ahora que estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Yo creo que de una banda de Japón. Una banda de Japón que se llamaban los Virus. Así es. Los Cervezas. No, pues ¿qué? ¿Qué te parece si nos vamos ahora con... ¿qué será, bueno? ¿Con Something? Ah, sí, mira, por ejemplo, vamos a poner ahora músicos gringos que tocan. Ándale, mira, ¿por qué? Mira, ya sé. Ajá. Ya sé que vamos a programar precisamente acerca de George Harrison, que es como un Beatle un poco oscuro, ¿no? Que nunca fue como el de gran pantalla y que ha sido, a pesar de ser muy, muy reconocido por otros intérpretes, compositores y demás. Exacto. Y es George Harrison, ¿no? que además siguió después una carrera solista, pues interesante, que hizo varias cosas interesantes. Y Frank Sinatra dice que la más grande canción de los Beatles la escribió George Harrison y que después es parte de esta, ¿no? Something. Y después, pues ya que estamos en los gringos de Big Band y esas son más, en los gringos, ¿por qué no te pones a Tony Bennett con...? Me parece muy buena idea, pues, porque esto sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles. Por Fábrica de Mitos. Y Sur Sex and Roll. Que es lo mismo que al revés. Yeah, qué bonito. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. Just stick around now, it may show. I don't know, I don't know. Something in the way she knows. All I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. It may show, I don't know, I don't know. Something in the way she knows me. And all I have to do is just think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Don't want to leave her now. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me light, give me life, keep me free from birth. Give me hope, let me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Understand you. Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me light, give me life, keep me free from birth. Give me hope, let me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Give me love, give me love, give me peace on earth. Give me light, give me life, keep me free from birth. Give me hope, let me cope with this heavy load, trying to reach you. Give me love. Sex and Roll. Estamos de vuelta, escuchamos a Frank Sinatra con Something y a Tony Bennett con Give Me Love. Dos obras del maestro George Harrison, ¿no? Una de los Beatles y otra de la etapa solista. Bastante buenas las versiones, ¿verdad? Ah, así es, muy bonitas. Me gustó más la de Frank Sinatra. Ah, sí, no, me gusta la de Tony Bennett, tiene como más feeling. Ah, sí, no, pero la de Sinatra la hace con más feeling y le mete, pues, sus ondas de Sinatra también. Ah, sí, claro, tiene todo un estilo, ¿no? Pues por algo es la voz. Exacto. Y aquí también tenemos otro saludo para la niña Pilla, Aida, de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UDG. Ah, nos escuchan en Guadalajara claro. Ahora. Claro. Ah, vaya, somos internacionales. Somos ya, nacionales. No internacionales, somos nacionales. Bueno, pero también somos cadena nacional. Nos escuchan en España, creo. En ¿no? España, antes nos escuchan en Australia. Sí, pero ya me regresé. También nos escuchan a veces en Sudamérica, Italia. Ah, vaya, mira. Pues sí, sí, tenemos un rango bastante en amplio. En Canadá, Estados Unidos. Bien, bien. Y gracias por seguirnos escuchando. Y ahora continuamos con las notas curiosas de los Beatles. Pues, ¿qué estábamos diciendo? Ah, bien. Que los Beatles. Bueno, antes de eso estábamos hablando de que había varios Beatles extras, ¿no? Pero también antes Beatles de... extras, sí, pues sí, son como agregados colaboradores. Pero también ha habido muchas versiones y muchos homenajes. Y ha habido canciones que a lo mejor los Beatles no tomaron, pero que fueron retomadas por otras personas, ¿no? Así es. Una de ellas es el tema Cry for a Shadow, que es una colaboración entre John Lennon y George Harrison. Es la única que está como pues, por escrito, que fue la colaboración de Lennon y Harrison. Sí, un garbanzo de a libra, ¿no, René? Exacto. ¿Y qué sucede con esta canción? Ah, bueno, pues fue grabada en 1961 por Tony Sheridan. Y bueno, pero me parece que hay otras versiones de esa canción, ¿eh? The Cry for a Shadow. Bueno, también hay una versión de una banda de surf. Ah, claro, los que ahorita la vamos a poner. No, de los Straight Jackets. ¿De los Straight Jackets? Así es. Ah, cierto, muy cierto, perdón, estoy perdida. Pero en fin. Y otras canciones, o sea, las pocas canciones que por escrito están, tienen el crédito de los cuatro Beatles: Flying and Dig It. Las dos son de Led B. Sí. Sí, pero en fin, bueno, hubo realmente pocas canciones que era la colaboración real de todos. En particular de Ringo, ¿no? Era como el menos creativo, sí, de los cuatro. No, que a lo mejor está en otras ondas, ¿no? Decía, yo me dejo, sí, llevar. Sí, sí, en fin. Pero bueno, también hablando de los homenajes para Paul McCartney, él remarca que el homenaje más grande que ha tenido una rola de los Beatles es precisamente el que hizo Jimi Hendrix cuando abrió su presentación en London's Savoy Theatre con el Sargento Pimienta, ¿no? Y que Paul McCartney considera que ese es el más grande homenaje que se le ha hecho a una rola. ¿Por qué sí? ¿Sí? ¿Te parece? Yo creo que sí estaría de acuerdo, pero pues hay varios, ¿no? No puedo decir el highlight, el único o el, sí, más importante. Quizá para él es importante porque fue, sí, además fue 2 días después del lanzamiento del disco, ¿no? Generalmente los homenajes y las versiones pues son se después de correr el tiempo y tal. Pero el hecho de que Jimi Hendrix fuera un músico igual de importante que ellos en ese momento y que en su presentación hiciera un homenaje a una canción recién lanzada, pues sí, tiene su significado, ya tenía, ¿no? Algo, esa canción tiene algo, claro, especial. Y bueno, pero este disco, El Sargento Pimienta, tiene mucho de especial, ¿no? Insisto, que cambió la historia de la música. Y cuenta la leyenda también que la versión que conocemos en ese álbum de Strawberry Fields Forever es una combinación de dos tomas de la misma canción, pero en diferentes velocidades, claves, en diferentes tonos, ¿no? Tempo. Claro, y en diferentes tiempos, exactamente. Entonces dicen que así se consiguió la versión final, pero que aún así Lennon estaba insatisfecho, ¿no? No, y además fue algo, pues, para la tecnología de la época fue algo así que, Charlie, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé cómo, claro, lo hacer, pero lo haces. Sí. Y otra vez George Martin metió al magia. Ataque, sí, George Martin al ataque y al rescate. Sí, porque ahorita sería muy fácil hacerlo con unos... Pro Tools, sí, hasta con Audacity. Claro, lo pones en distintos canales, pones que se mezcla, ya es muy sencillo, pero en ese entonces era muy difícil superponer ese tipo de mezclas. Y dicen que ahora John Lennon... No me gustó. No me gustó, ¿no? George Martin cuenta esa anécdota de que John Lennon era muy perfeccionista en las últimas etapas de los Beatles y que... Eso fue otro de los tipos que derramaron, sí, vasos. No, y que decía, que George Martin decía... Que le preguntaba si él estaba satisfecho con la música que habían hecho, y John Lennon decía que si él pudiera volvería a grabar todos los discos, ¿no? Y George Martin le dijo hasta Strawberry Fields, y que John Lennon le contesta especialmente Strawberry Fields, ¿no? Pero bueno, esas eran ya neurosis artísticas que traía el señor Lennon. Uh-huh. Y pues lo clásico, los Beatles también fueron víctimas de varias censuras, de campañas anti-bitlemanas, sí, sobre todo desde que John Lennon se alocó y dijo que era más famoso. Que era famoso, más grande que Jesús. Bueno, más grande, esa fue la palabra exacta. Era más grande que los Beatles, somos más grandes que Jesucristo. Claro, que yo creo que sí estuvo malinterpretada, se alocó la gente. Sí. Y ya en el especial, pues, ya hablaba de que los Beatles no vinieron a México por prohibiciones gubernamentales. Exacto. ¿No? Pero bueno, solamente, no crean que todo el mundo es profeta en su tierra, sino que también la BBC prohibió muchas canciones de los Beatles, ¿no? Una de las más famosas, I Am The Walrus. Y dice que ahí solamente la prohibieron porque por el uso de la palabra knickers, ¿no? Solo por esa palabra la prohibieron. Y bueno, el resto son Fixing a Hole, Looking in the Sky with Diamonds y A Day in the Life, ¿no? Por las referencias a las drogas. Claro, ¿no? Y que fueron de las cosas que también les generaron muchos problemas a los Beatles en su momento. Sí, como eso, el clásico, que el acróstico de Lucy in the Sky with Diamonds, LCD. Sí, claro, que también, eso también es una de esas cosas que no se pueden aclarar. Los Beatles siempre alegaron que no era cierto, que era obvio, una, ¿no?, historia. Pues John Lennon dice que después de que salió ese reportaje en los periódicos, él se puso a ver todos los títulos de las canciones, a ver qué formaban, ¿no? Ajá. Que porque a lo mejor había hecho otra sin querer. Pero quién sabe, esos misterios que se llevaron. Bueno, que se llevó John Lennon. Que se llevó John Lennon. A la tumba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra cosa curiosa es que dicen que el título con el que trabajaron el... Más bien, el título anterior a Hell. Ajá, sí, era el hay ocho brazos para abrazarte, ¿no? Eight arms to hold you. Y que después se quedó como Hell. Me parece que el otro título sí no tiene nada no que ver. No tenía poncho comercial. Con los Beatles, ¿no? Ocho brazos para abrazarte, pero ¿cómo? O sea, no, eso sí, no se puede, ¿no?, poner. Sí, o qué es, te están deteniendo unos judiciales, o qué. Sí, está bastante raro, ¿no? Pero bueno, después de estos datos curiosos, bonitos datos curiosos, bonitos saludos anónimos. Vamos a... Claro que le damos importancia, porque todo el que escuche el programa, ah, claro, es importante. Generalmente los anónimos son los más fans, o sea, son los que nunca te dejan no de seguir. No te defraudan, están, sí, ahí. Están ahí todos los días. Al pie del cañón. Entonces, por eso es la importancia. Claro, necesaria. Claro, anónimo. Entonces yo por eso te saludo y y pues qué bonito que me sigas. Y bueno, nos vamos a más rock and roll. Más rock and roll. En este caso, ¿tendrás Get Back por ahí? Claro que tenemos Get Back. Pues vamos a poner Get Back en una Anonymous You, o dedicada a Anónimo. ¡Ay, Anónimo! Sí, perfecto. Mira, ni quería, pero hubiera hecho mejor. Para ti, Anónimo Get Back con otro Anónimo. Anonymous Yours, anónimamente. Tuyo. Perfecto. Esto que sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles. Por la fábrica de mitos. Y Soul Sex and Roll. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. It's understood. Working for me, that's so very fine. I can show you a better time. Baby, drive by car. Yes, I'm gonna be a star. Estamos de vuelta escuchando a... Ahí se me fue el nombre de Bogie McFerrin y Anonymous Yours con Get Back. Sí, y la rola de Bogie McFerrin le quiero dedicar al cazador de tatuajes, Blockstar, Rockstar y demás stars. ¿Lo que tienen star? Sí, sin ser el Ringo. Que admira a Bogie McFerrin y que le gustan los Beatles y que seguramente le va a latir. Saludos, cazador. Yeah, perfecto. Entre más escuchas, te gustamos. Más mejor. Ah, es el mismo que dijo la otra vez. Más mejor, sí. No, más mayor, ¿no? Más mayor. Sí, bueno, sí. Nah, olvidémonos de los detalles de la lingüística y vamos a seguir hablando de, pues, de los virus, que es el tema del especial de hoy, ¿no, René? Sí, es. Y nos quedamos en... Ah, bueno, pues ya dijimos esta anécdota de que Adolfo Hitler, Mahatma Gandhi... Sí, pero ya viene el momento chismoso de... Aquí se va a transformar en el Ventaneando Beatle, porque vienen dos... datos que posiblemente ustedes no sabían, pero que se los vamos a comentar. El bonito dato. El bonito dato que bueno, amablemente les vamos a decir. El primero de ellos es que a pesar de que Lennon y McCartney eran los dos Beatles en pugna, que siempre estaban como en problemas, en discusiones, y que después se aventaban hasta su guerra de portadas de discos y demás. Ajá. Curiosamente, el primer Beatle en dejar la banda fue Ringo Starr, René. Ya ves, nadie quiere a los bateristas. Bueno, sí, pero este baterista fue el que dijo, yo ya estoy harto de ustedes. Ya me choca que se anden peleando, sí, me hacen llorar. Me voy de aquí, de largo, ¿no? De largo. Y me llevo al Nowhere Man, al de la película, ¿cómo se llama? Jerry. Sí. Sí, entonces él dijo, agarro mis cosas, mis batacas, mis toms y me largo, ¿no? Y parece ser que esto fue durante la grabación del álbum Blanco, uh-huh, y que pues lo que los Beatles fue tomar turnos para reemplazarlo en diversas canciones, ¿no, René? No, pero qué interesante. Se nota que los músicos, pues, sí se rifaban y utilizaban otros instrumentos, no como los de hoy, que se caben en un solo instrumento, ¿no? Sí, a mí me impresiona que la banda de los Beatles empezó con cuatro chiquitos que no sabían realmente nada de música, ¿no? Que eran autodidactos y que empezaron con pues hacer covers de los discos de rock and roll gringo que les llegaban. Y haciendo cosas muy básicas, ¿no? Yo siempre me burlo de que sus primeros discos son de puro guitarracito y después se transforman en esta forma innovadora, aprenden a tocar varios instrumentos, ¿no? Introducen primero empiezan tocando la guitarra y el bajo y después empiezan a tocar el ukulele y después empiezan a tocar el piano y así pasan por varias sonoridades, la cítara en caso de George Harrison, ¿no? Que sí. O el banjolele también en caso de George Harrison. Claro, que fueron creciendo como músicos, eso es bien interesante, ¿no? Yo creo que por eso se mantienen y trascienden. Ah, bueno, pero resulta ser que después del relajo de la telenovela que pasó con Troy Ringo, que abandonó el grupo, cuando regresó, encontró su batería llena de flores. Ah, ese sí es un detalle muy amable, ¿no? Sí. Pero yo me imagino las que le han de haber hecho pasar en primera yo para creo que se fuera. Se sapeaban. Sí, en primera para que se fuera y las que le han de haber hecho. Y después como para sentirte la obligación de darle flores. No, de gracias por perdonarnos. Qué magnánimo de tu parte, Ringo. Así y es. Hablando de perdón y de magnanimidad, otra anécdota muy curiosa es que se dice que lo más cerca que estuvieron posteriormente los Beatles de reunirse. Los Beatles de reunirse fue justamente en la boda de Eric Clapton con Patty Boyd, ¿no? Que lo curioso aquí es que Patty Boyd era la ex de George Harrison. Así es. Que es otra historia es también. Otra historia ahí, que pues, ya, si querían tanto que hasta se pasaban las novias. Sí, y que Eric Clapton le escribió muchas canciones a esta mujer y que terminaron con él. Y bueno, que en esta boda, ya entrados en copas, no, bueno, no sé, ¿no? Pero nos imaginamos. Se echaron un jam, un palomazo. Exacto, tuvieron McCartney, Harrison y Ringo Starr a tocar. Lennon no fue a esa boda. Yo no. Sí, nosotros comentábamos que él fue el único en el que no ocupó la indignación. Ajá, ante él, semejante. ¿Cómo se te ocurre ir a la boda de tu exnovia? Exacto, él fue el único que dijo, no, eso no se hace y no fue. Pero ahí estuvieron el resto de los pilos aventándose. Carmen, se me perdió la cadenita y esos temas que se ponen en las bodas. y al final tocaron Brasil. Bueno, no nos consta, pero yo creo que sí. Tocaron el popurrí de Brasil, luego con los globos y las serpentinas. Y ahí animaron la boda de Eric Clapton. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos ya? Rock and roll, ya. Me parece muy bien, René. creo que ¿qué podremos poner para conmemorar esta boda y esta reunión? Day Tripper de los Coronas. Ah, Day Tripper de los Coronas. Porque ella es una bien. Day Tripper. Sí, porque esta señorita, que después también terminó dejando a Clapton en muy mal estado. Por lo mismo que es de una Day Tripper. Sí, pues sí, que se esperaba, ¿no? Si ya tenía un patrón. Pero bueno, él se lo buscó. Exacto. Y esto sigue siendo lo especial de los Beatles sin los Beatles. Por la fábrica de mitos. Y Sur Sex and Roll. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Queremos dar homenaje al gran guitarrista que ha muerto el mes pasado, el señor George Harrison. Señor Harrison, esta canción es para ti. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Coronas con Day Tripper y a los Three Jackets con Shadow. Claro, dos grandes versiones, y la segunda fue la canción que dijimos que es la única colaboración de Lennon y Harrison. Así es. En una versión bastante decente, ¿no? Conmemorando el fallecimiento de George Harrison. Así es, por de mano de los Three Jackets, que es una banda que ustedes dirán, son chavos, pero no, los Three Jackets ya son viejitos. Pues sí, como casi todas las buenas bandas ya son viejitos. Desde el Buen Hábito del Club hasta los jubilados, todos son viejitos. Exacto. Y pues, tengo viejitos con almas de joven. Claro, y de datos curiosos de los Beatles que casi nadie conoce. Este sí fue uno, para mí fue completamente novedoso. La última vez que tocaron Lennon y McCartney fue en los... en el Hit Factory, el estudio Hit Factory de Los Ángeles en 1974. Pero dice que esta sesión... que también estuvo ahí Stevie Wonder y Harry Nilsson, tiene muy mala calidad, que además fue liberada en una versión pirata. Sí, claro. Que aparte que parece que está como demasiado, están muy drogados. Sí, que está pachecona, que es fue inspirada más que nada por ahí el consumo de algunas sustancias psicotrópicas. Ajá. Y que fue lanzada como A Toots and a Snore in 74. Pues es, yo sí no lo sabía, francamente. Es que también como que no valió mucho la pena el disco. Sí, seguramente por eso lo mantuvieron oculto. Por vergüenza, ¿no? Ay, cómo sí. Se pero bueno, a pesar de sus diferencias, Lennon y McCartney produjeron bastantes cosas juntos y bastantes cosas muy similares, ¿no? Se dice que cada uno de ellos grabó demos llamados India, que cada uno de estos demos permanece todavía sin salir. Y también, por separado, cada uno de ellos grabó una versión de Ain't That a Shame de Fats Domino. Así es. De sus álbumes de rock and roll, ¿no? Así es. Uno dice Khaled Rock, bueno, llamados Khaled Rock and Roll, y el otro está en ruso, algo así como Show Hip Hop, CCP, Respect. Sí, claro, el famosísimo de John Lennon, ¿no? Exacto. Que, con la portada así muy rock and rollera. Pero además las coincidencias no paran ahí, René, sino que dicen que la primera canción de cada uno antes de que se conocieran, la de John Lennon se llamaba Hello, Hello Little Girl. Y la de McCartney era I Lost My Little Girl. Entonces todos andaban con chaparritas. Paul perdió a su chaparrita y Lennon le dijo, hola chaparrita. Hola chaparrita. A ver si no era la misma chaparrita, porque ya ves que entre ellos se estilaba mucho. Estaba mucho eso, andarse pasando las novias. Eso de ser compartido, sí puede ser, ¿verdad? Así es. Y pues también los, obviamente, ha permeado tanto la influencia de los Beatles que han llegado a la cultura popular. Yo creo que es por eso que no mueren, porque están tan insertos en la cultura popular que donde quiera uno los puede encontrar, ¿no? Así es, en Los Simpsons. Los Simpsons es de los más notables, ¿no? Que uno no lo esperaría, pero hay varios capítulos que tienen referencias a Beatles. Los más obvios, pues, es el cuando se vuelve Diana e incluso Paul McCartney va a visitar a Apu. Sí. Y pues ahí resulta ser que Paul McCartney y Linda McCartney pues son vegetarianos, claro. Están conviviendo y le dicen a Lisa, pues no sufras, no estás sola. Y resulta que van directamente a darle su apoyo a esta pequeña niña de Springfield. Así es, y ya puso su nombre al TikTok. Ah, claro, sí. Y me encanta la parte en la que le dice, Lisa, ¿quieres escuchar una canción? ¡Claro! Y el que canta es Apu. Que canta una versión muy, ¿cómo se puede decir? Muy bollywoodense del Sgt. Pepper's. Ah, sí, es que también lo recuerdo, fíjate. Pero hablando del Sgt. Pepper's. No, pero ¿qué? Canta dos frases, o sea, no. No canta toda la canción. Porque Lisa escapa. Bueno, en fin, hablando de justamente hay una entrada famosa en la cual en este sillón en el que se reúnen los personajes se hace una emulación de la portada del Sgt. Pepper, ¿no? Así es, y otro, un episodio completo que es un homenaje total a los Beatles cuando los borbotan. Claro, un homenaje y parodia, todo, ¿no? Todo, porque sale George Harrison. Sí, al final aparece George Harrison diciendo esto ya se ha hecho. No, pero también sale en una escena con Homero. Homero está en un entrevista. ¿Sí? Y Homero está al lado de George Harrison, ¿no? George Harrison le dice a Homero, tu música. Y Homero empieza a decir, ¡ay, no lo puedo creer! ¿De dónde sacaste ese bocadillo? Claro, sí, es verdad. Y aparecen otras parodias en este episodio, como la famosa la canción de la barra del bar de Moe, Barney y su nueva novia, la artista productora japonesa, ¿no? Componiendo la canción Number 8. Exacto. pues sí, René, este episodio tiene además su soundtrack. Así ¿no? es. Que también tiene su fama, ¿no? Yo creo que todos identificamos perfectamente el hit de los borbotones. Baby on board. ¿Qué te parece si nos arrancamos con Baby on board? Sí, perfecto, de los B-sharps en inglés, los borbotones en español. Los dos remifasol en castellano. En castellano. Entonces vamos a escuchar a estos Beatles, sin Beatles, que tampoco conocen los Beatles, pero que en el fondo pero pues sí son los Beatles. Son los Beatles, ¿no? Es una canción inspirada en ellos. Y que recordamos casi tanto como que ha trascendido hasta nuestros tonos de edad. Exacto. Y bueno, esto sigue siendo el especial de los Beatles sin los Beatles. Por la fábrica de mitos. Y Conexión Rock. Y no, y Subsection Rock. Es lo mismo que al revés. Ay, no, mira, ¿eh? Dios mío. And a one, and a two, and a three. Boom, boom, boom. Baby on board. Nice.

Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Knocked Down con Oblati, Oblada, los Fish Cats con Baby on Board y después a Santo Johnny Farina con All My Loving en un bloque de tres rolitas para que se beatlesearan mucho. Exacto, y esta versión de No Doubt, de Obladio Oblada, bastante buena, bastante sí, respetable, y que sin duda pues es otra influencia de los Beatles en la cultura pop. Es que pop. Pues vamos a terminar de comentar los 20 puntos de lo que ustedes no sabían con los Beatles. Hablamos de un pleito legal que no vamos a tocar. Sí, que no, porque está muy aburrido. Demandas van, demandas vienen, pero pues eso es investiguen ustedes. Sí, investiguen ustedes, ¿no? Pero tenemos una relación con el número 9, porque ya saben que la remasterización, tanto en monaural como en doble estéreo de los Beatles, se sacó el 9 del 9 del 9. Sí, el 9 del 9, que salió en esta fecha así tan... que algunos se acusaron de satánica, ya ves que hasta andaban secuestrando aviones y todo sí, lo demás. Sí, ya sabes, ahí esos pastores bolivianos tan... sí, tan intensos, ellos, tan intensos. Ah, y hablando de pastores bolivianos, tenemos saludos. Ah, sí, a la banda que nos está escuchando el domingo. Así es, Alejandro Vereda, desde Tijuana, muchas gracias. Y a Vladimir. También a Vladimir, víctima del mestizaje. Sí, pues muchos saludos a ellos y a todos los que nos están escuchando el domingo en esa transmisión especial, exclusiva, emergente y otras cosas, pero que aún así ha tenido buena resonancia. Ha tenido, ¿no?, buen éxito. Sí. Si la anunciamos, a lo mejor hasta llegamos sí, hasta... a más gente escucha. O a lo mejor nos escucha Dani Harris y nos demanda, ¿no? Pero bueno, no creo. Lo importante es que estamos admitiendo y que ustedes nos están escuchando. Así es, bueno, pues resulta ser que John Lennon tenía algo así como una manía con los nueve, más bien. Una conexión, porque él no sabía nada de nueve. Uh-huh. Bueno, después él se encariñó un poco con el número 9. ¿La primera vez que él nace? Lo primero es que él nace el 9 de octubre de 1940. Es la primera, ¿no? Y su hijo, John, también nació el 9 de octubre, pero del 75. Qué curioso, ¿no? Así es, incluso escribió las canciones Number Night Dream. Ajá. Y Revolution Number 9. ¿No? Revolution Number 9, claro. Y One After 909. También. Y bueno, parece que Warren Bridges fue lanzado en el noveno mes, que sería septiembre de 1974, ¿no? Y llegó al número 9 de las listas de Estados Unidos. Y este ya es un poquito forzada, ¿no? Fue asesinado en la mañana de diciembre del 8, un día antes del 9, ¿no? No, más bien lo que se dice es que vivía en un apartamento en el número 72 de la calle 72 de Nueva York, ¿no? Y que esos números pues, suman 9, 7 y 2 suman 9. Sí. Pero, además, él lo asesinan el 8 de diciembre. No, pero lo que se dice si es si le sumas 1 al 8 da 9. ¡Wow! No, que dicen que lo que la gente es muy, muy versada en eso dice. Ajá. Es que él se murió el 8 de diciembre porque estaba en Estados Unidos, pero que si hubiera estado en su lugar de nacimiento, que era Liverpool, ajá, allí ya era 9 de diciembre. Ah, eso es lo que se dice, ponema, ¿no? Entonces, pues sí, había todas estas colecciones y ahora hay una con el lanzamiento de toda la nueva colección remasterizada. Tanto en monaural como en estéreo. Que no sé, los fans from Hell si van a comprarse las dos. Sí, seguramente. Yo sí conozco gente que ha dicho, a mí no me importa tenerlo repetido 15 veces, yo quiero tener todo, ¿no? Y quiero mandar un saludo ahorita que me está contactando. Ajá. A una querida lectora, colega, y de colega, famosa también. Vandala, saludos Vandala, y ahorita te vamos a programar. Gracias por escucharnos. Ella quiere saber qué canción Beatles sería indicada para alguien a quien me acaban de contar. Y ahorita vamos a poner. Bueno, Day Tripper, ahorita vamos a poner una canción de John Lennon que a mí me gusta bastante, que se llama I'm Losing You. Te estoy perdiendo. La vamos a poner en la versión más ardida que yo conozco, así que Vandala, si tienes unas charas a la mano, agárralas nomás, no trones la botella, ¿no? La versión de Corinne Bailey Rae bastante decente, ¿no? Pero además vamos a escuchar otra rola Beatle con otra dama, ¿no? Indie, de la escena indie. ¿Con quién, René? Ah, pues vamos a escuchar esta rola a mano de Fiona Apple. Ajá. Across the Universe, una de las rolas, pues, que más le gustaba a nuestro querido amigo Coyote. Sí, su rola favorita en general de los Beatles. Y evidentemente, pues, queremos dedicarle esta emisión al Coyote, que seguramente está como corresponsal a través del universo con el micrófono de payaso también transmitiendo acá con nosotros, ¿no? Así es, aquí ha estado. Seguro, sí, no se va. Pues entonces vamos con el rock and roll de una vez. Así es, y pues esto también nos vamos a despedir. Sí, ha sido una gran transmisión y pues fue un gusto compartir y ojalá la descarguen en su iPod, tarjeta chica, por favor, caemitos. Exacto, descárguenla mucho, disfrútenla mucho y pues un placer. La encontrarán, ya saben, en los canales. También en el blog de Palabras Más, Palabras Menos de la Niña Fonema. Ah, sí, claro, fonema.wordpress.com. Ahí pueden encontrar también el enlace para descargarlo. Y otros textos que valen la pena leer. Pues sí, de pronto. Pero bueno, ustedes cáiganle ahí, nunca y bueno, está de más. Muchas gracias, mi querida Niña Fonema. Muchas gracias, René Venturoso, por este gran programa, grandes rolas. Y a los que nos escuchan y a los que nos van a descargar, pues también, de la vibra. Y bueno, este fue el especial de los Beatles y los Beatles. Por la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al reto. Y Sur Sex and Roll, recuerden, el martes a lo mejor tenemos tal vez un especial de algo. Un especial de algún celebra. Exacto. Pero, ya veremos. Saludos a todos. Ay, espérame tantito, es que estoy... No, es que ya la encontré. Gracias. Y pues muchos saludos y disfruten mucho las rolas. Y nos escuchamos el martes. Gracias. Here in some stranger's room, it's late in the afternoon. What am I doing here alone? There ain't no doubt about it, I'm losing. Talk about it, I'm losing. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. Nothing's gonna change my world. Surf Sex and Roll.